Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes. Como siempre es un placer estar con ustedes los martes por la tarde, ahora ya calurosas aquí en el municipio de Amecameca. Estamos hoy aquí en la cabina de La Voladora Radio, en el programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, con varios amigos, colegas y participantes de la ciudadanía que nos está haciendo posible una convivencia cultural. Amigos que se acercan al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, y nos complacemos el día de hoy porque hemos propiciado la gira dibujística de nuestra invitada Patricia Enríquez Bremer, que está desde el día lunes 17 aquí en el Valle de los Volcanes. Y bueno, hemos estado trabajando, conviviendo con el público infantil y adolescentes de tres sedes, distintos municipios. El día de ayer estuvimos en la Casa de la Cultura de Ayapango, compartiendo con los integrantes del ensamble Akiahuatzin. Está aquí también, nos acompaña el señor Elías Cruz. Ríos de la Cruz. Ríos de la Cruz, quien fue nuestro anfitrión el día de ayer. Hoy por la mañana estuvimos en la telesecundaria Quetzalcóatl del municipio de Xochitlalco. Y nos acompaña también en representación de la directora el profesor Roberto Leonel. También para platicarnos de esta experiencia pues muy lúdica con el dibujo, con las cortos de animación, que es un proyecto que pues Enríquez Bremer nos va a ir comentando. Y también la profesora Adaya Carrillo, ella es directora de la primaria Benito Juárez del municipio de Atlautla, donde nosotros estaremos el día de mañana, miércoles, jueves, y cerraremos el viernes esta gira dibujística con Patricia Enríquez Bremer. En ausencia también mandamos un saludo a Fernando Santandrú, que como ustedes saben ya no está en Ameca, ya no está en el Valle de los Volcanes, se fue a Mérida a continuar su proyecto con el ensamble, con el concepto del ensamble Akiahuatzin. Un saludo para él porque también se acercó al Centro de Grabado para hacer posible esta convivencia cultural y dibujística. Pues bien, gracias a todos ustedes que se acercaron a nosotros con sus motivaciones culturales y que pues gracias a esta participación ciudadana de las madres de familia, el caso de Alicia Martínez, que se hizo posible la gestión en la telesecundaria Quetzalcóatl de Xochitlalco, la señora Amber, que bueno, está, no ha llegado por acá, pero la señora Amberlin Torres también nos acercó a la primaria Benito Juárez en Atlautla, y a Fernando, que nos acercó también a la Casa de Cultura. Pues muchas gracias a todos ustedes, enhorabuena, un aplauso, de verdad los felicito, nos felicitamos por hacer posible esta convivencia cultural a partir de una disciplina también poco atendida, poco difundida, más ahora con las tecnologías digitales, que es el dibujo. Y para ello se encuentra con nosotros Patricia Enríquez Bremer, que bueno, ella nació en la Ciudad de México, es una artista visual multidisciplinaria, estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y algunos dibujos, algunos talleres de dibujo en la actual Facultad de Artes. Sí, exacto, escuela en la ENAP. En la ENAP, anterior ENAP, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Y bueno, Patricia tiene una trayectoria muy amplia en la imagen visual, en el dibujo especialmente. Su producción actualmente ya es multidisciplinaria y su línea principal del trabajo es el dibujo experimental. Ella trabaja del pequeño al gran formato. También trabaja desde el dibujo con la conceptualización y dirección de cortos de animación experimental, también libros de artistas. Actualmente su interés se desarrolla en el dibujo inmersivo para invención efímera sonora in situ. Sus cortometrajes de animación experimental han sido proyectados en festivales nacionales e internacionales, museos e instituciones culturales en América, Europa y Asia. También ha sido merecedora de distinciones nacionales, también internacionales, en, que es el caso ahorita. Ella en 2019 inició su proyecto dentro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pero ha tenido diversas menciones honoríficas en Inglaterra, ha sido artista finalista del Arte Laguna, con diferentes obras como Gramáticas de la Creación. También ha sido jurado en el Encuentro Nacional de Arte Joven, jurado internacional en el Animasivo X, que es un encuentro, un festival, es un encuentro muy grande internacional de animación. Y pues bueno, ¿quién mejor que ella que nos siga comentando acerca de esta larga travesía en el dibujo, en las animaciones, que justamente es un proyecto que vino ella a compartir y a difundir en estas tres sedes con los niños y los adolescentes? Pues primero que nada, gracias a todos y a todos los que han hecho posible esto. Una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que los jóvenes actualmente tienen, ellos o sus papás, siempre un celular. Y una de las cosas que nos ha pasado en los últimos años, quizás décadas, poco a poco nos hemos dado cuenta, que empezamos a ver la vida a través de la pantalla de otro. O sea, siempre estamos viendo qué es lo que está haciendo otro, qué comió, qué vio, qué fue. Y una de las cosas que estamos olvidando es nuestros sentidos. Estamos olvidando mirar, pero ya ni siquiera eso. O sea, hemos olvidado observar. Y apenas miramos. O a veces estamos mirando algo, observándolo, y antes de pensar en él, ya le están mandando una foto, ya le están viendo antes que nosotros mismos. A mí me parece muy interesante la parte inmediata, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que yo estoy produciendo? No, a veces agarro, bajo un GIF y lo pongo ahí miles de veces. Una de las cosas que creo que se puede aportar en esto es el interés que puede tener la gente por el dibujo. Porque el dibujo muchas veces creemos que es solamente una hoja y un lápiz. Y en realidad va muchísimo más allá. El dibujo puede ser, en este caso, por ejemplo, se hace una intervención in situ, efímera. ¿Qué es una intervención in situ? Estoy tocando la arquitectura, estoy tocando con el dibujo los techos, las paredes y el piso. Y es como si estuviera yo dentro de un gran dibujo moviéndome. La animación. Casi todos hemos visto un dibujo, pero un dibujo no tiene sonido. Y un dibujo tampoco tiene movimiento. Y animación es ánima. Y la manera en que le estamos dando la vida a esto es dándole el movimiento y dándole un sonido. Y eso es una parte realmente importante de esto. Los libros de artista es un, como si tuviéramos un gran acordeón, pero de papel, con imágenes, y cada quien le puede hacer como quiera. Pero en este caso, yo lo que he producido son paisajes, porque la naturaleza es lo que realmente me entusiasma a mí. Además, bueno, qué paisaje mejor que los de ustedes. Increíble. Y entonces, el paisaje, y lo que tiene interesante es que tú puedes cerrar, en realidad es una animación dibujada y leída y escrita, porque y es como un mapa, que lo podemos cerrar, pero podemos abrir unas cuantas hojas y digamos, estamos leyendo una parte. Podemos abrirlo en otra parte y estamos leyendo algo diferente. Y si lo desplegamos, lo leemos, porque es, leemos todas sus imágenes. Entonces, lo que es aquí interesante es poderles decir que con un plumón, un papel y una aplicación, todos podemos hacer una animación. Claro, este proyecto que nos has ofrecido tú, que nos has compartido el dibujo Nuestra Voz Interna, cortos de animación, me encantó, me motivó porque lo resumes de una manera muy sencilla. Vemos pero no miramos, oímos pero no escuchamos, tocamos sin sentir, vivimos sin percibir nuestro mundo. Y esto creo que es algo que nos toca a todos, no importa la edad, no importa el género. Y creo que a reserva de lo que nos comenten, que para ello nos visitaron nuestros anfitriones de las sedes, las madres de familia, que son quienes pues están ahí pendientes de la educación de los niños, y ven ellas en lo inmediato cuáles son sus requerimientos culturales y artísticos en las escuelas donde ellos están yendo a estudiar. Es realmente un trabajo de la mano este proyecto, desde las madres de familia, los profesores, los directores de la sede, el artista, la gestión que se hace, porque bueno, este proyecto nos llevó varios meses de gestión, que hoy es una realidad, y que bueno, señor Elías, nos encantaría escuchar cómo lo vivió usted ayer en la Casa de Cultura de Ayapango. Hola, buenas tardes. Una de las cosas muy importantes que tenemos aquí es que a veces a los niños lo que les hace falta es traer algo nuevo. Ahora que conocen algo, creo que es el dibujo, y de una manera muy práctica, ¿no? Ahorita que vino aquí la maestra Patricia Riquelme, les trajo una manera de ver el dibujo muy diferente, ¿no? Porque ya el dibujo, como dice, ya toma vida. Ya le da una animación donde ya se va a hacer una secuencia, y los niños lo ven de manera diferente. Entonces, cuando empezaron a trabajar con los niños, yo vi que pues en parte como que no le daban mucha la atención a lo que hablaba, ¿no? Pero cuando algo fue pasando en los cortos, cuando los niños empezaron a dibujar, a interactuar, pues ellos muy emocionados. De hecho, decimos que eran 2 horas y media para el taller, pero el tiempo trabajando con los niños, pues vuela, ¿no? Y el trabajo que hicieron, pues demostró algo muy diferente, ¿no? Entonces, hay veces que los niños se dedican a dibujar cualquier cosito, hay veces que nada más la copia, pero aquí se va a volar su imaginación. Claro, y de esto vamos con estos comentarios de los testimonios de las sedes donde ya se realizó este proyecto y los testimonios de las madres de familia. Vamos a regresar al siguiente bloque. Esperamos sus comentarios a los contactos en cabina 597-978-5252, al WhatsApp de La Voladora Radio 5540-61-5459. Y también en sus redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio Radio, página web www.lavoladora.org, y también directamente al WhatsApp del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, 5514877371, que estamos aquí de verdad celebrando este encuentro de ciudadanos, de instituciones, de colaboraciones, de talento, de creatividad, pues para atender a nuestros públicos infantiles y de adolescentes. Regresamos en un momento. Bueno, por aquí tenemos también un anuncio a la comunidad, que ya que estamos tocando el tema de la cultura, que es bien importante tener pues opciones. Y aquí nos presenta una opción La Voladora Radio con la compañía Titiritando, que es lectura en atril. Este 27 de febrero del 2020 a las 3 de la tarde. Regresamos con los testimonios del proyecto El Dibujo, Nuestra Voz Interna, cortos de animación, Patricia Enríquez Bremer. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 16 minutos. Que tenemos un amplio contenido. Conciencia. Radio Comunitaria Mamita Mata, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Continuamos aquí en esta sigua en el sendero de la luna con esta celebración de esfuerzos de las madres de familia, la gestión cultural que se hizo para este proyecto con artistas, público infantil. Y pues bueno, Patricia, ¿qué es esto de los el dibujo de nuestra voz interna, cortos de animación? Bueno, pues mira, el dibujo para mí es una gran herramienta de trabajo, pero es un proceso casi meditativo, es un proceso muy personal de reflexión. Tienes que entrar para dibujar, tienes que entrar dentro de ti y tienes que tener determinadas emociones, determinados pensamientos, y entonces por eso. Pero una de las cosas más interesantes para mí en el mundo de la animación es que sí hacemos todo eso, pero trabajamos en conjunto, trabajamos de manera grupal, es un trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque uno dibuja, otro quizás sea el especialista en color, el otro en la edición, que tiene que ver con el tiempo, porque cuando vemos una película, si de repente, por ejemplo, lo metemos a toda velocidad, es una cosa, o lo hacemos muy lento, podría ser algo más triste o algo más alegre. El tiempo es muy importante en esto. Las personas que logran que quede todo en cuadro y el sonido. Entonces, es una suma de talentos. Y lo que más me ha gustado de este proyecto es que ha sido la suma de muchos esfuerzos. Muchísimas gracias, de veras, qué increíble proyecto. Pues sí, la profesora Hilda, que es a la sede en la que vamos a regresar mañana, estamos miércoles, jueves y viernes en la primaria Benito Juárez, nos comentaba pues algo muy interesante de cómo se acercan los padres de familia, en este caso la señora Amber Torres, y junto con ella para poder propiciar este proyecto artístico en la escuela. Buenas tardes. Pues ciertamente, primeramente agradecer pues que nos hayan invitado, que nos hagan partícipes de este gran proyecto, agradecerle a la señora Amber. Y hace unos minutos yo les comentaba qué tan importante es que el padre de familia esté tan interesado en no solo la enseñanza académica de un español, de una matemática, sino de la cultura. Y de verdad que es un honor recibirle, maestra, estos próximos 3 días en nuestra escuela. Nuestra comunidad infantil, porque manejamos edades de 6 a 11 años, están de verdad entusiasmados de saber quién va a llegar a compartir con ellos ese proceso de no ver el cortometraje, la caricatura, como algo sin movimiento. A lo mejor ellos están pensando en ese movimiento de una caricatura que ven, pero qué interesante va a ser que ellos participen en crear eso. ¿Cómo es que va generando ese movimiento? Porque el plasmar una imagen, si la plasmamos inmóvil, pues no es significativo para ellos. Pero de verdad es un honor tenerles con nosotros y gracias por hacernos parte de este gran proyecto. Claro, y nosotros en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida también partimos de esta idea, ¿no? Que un artista no puede crear en solitario, se tiene que involucrar con su público. Su público pues son todos, la gente no solamente que gestiona culturalmente, la gente que lo disfruta, la gente que lo produce, la gente que motiva, como el caso también de Alicia Martínez, que pues fue hoy una, llegamos gracias a ella por hoy a la telesecundaria Quetzalcóatl de Xochitlán, también por una motivación de estar al frente y atenta y en estas necesidades de canasta básica que es la cultura y el arte. Buenas tardes, gracias Añi por esta invitación también, el hacer eco, ¿no?, de nuestras inquietudes como padres de familia, donde sí, yo les comentaba, es algo muy importante en el día de hoy, ¿no?, conocer a nuestros hijos, conocerles los límites también que tienen, límites en cuestión de lo que hablábamos, la sensibilidad que ellos pueden desarrollar haciendo estas actividades, ¿no? Yo me atreví a hacerles preguntas a los chicos en la escuela de hoy y me decían, es que no sabía, me decían, era un poder oculto, que no sabía qué tenía. Y fueron testimonios muy padres, ver a los profesores, cómo se involucraron, ¿no?, con ellos, estar con ellos, la apertura con la directora, la verdad fue un tiempo bastante padre, bastante fructífero, y que lo que te comentaba un día, ¿no?, un profesor también de piano me comentaba, si todos le dedicáramos más tiempo a esto de la cultura, fuéramos más sensibles y hubiera menos violencia. Y yo creo que como padres de familia es a lo que le estamos apostando, ¿no?, a tener o entregar a una sociedad mejores ciudadanos. ¿Y dónde empezamos? Pues en casa. Es ahí donde tenemos que empezar con nuestros hijos, a empezar a desarrollar esta sensibilidad en ellos para que después la reflejen y se vea un fruto positivo ante la sociedad. Sí, comentaba, yo platicaba con algunos profesores hoy de la telesecundaria Quetzalcóatl, el profesor Roberto Leonel, todo el trabajo que hay, todo el trabajo de preparación antes de llegar frente a grupo en un aula, lo que significa la organización misma de la escuela, la dirección, los profesores, cómo hacer toda esta logística, por así decirlo, para estar al final frente a grupo. Y él me platicaba de un proyecto bien interesante que están manejando en la telesecundaria, que es justamente contra la violencia y el respeto a la diferencia de los demás ciudadanos que conviven. Sí, buenas tardes. Bueno, pues agradecer la oportunidad que nos dan a la escuela Quetzalcóatl a nombre de nuestro supervisor escolar, el profesor Julio César Valencia Juárez, profesor escolar de la zona V032, de la directora Clementina Solapa Molina, directora de la institución, y agradecer también a la señora Alicia por esta gran gestión que se realizó para la institución y para la zona escolar, que a nosotros nos enriquece bastante esta forma de representar, ya lo decía bien la maestra, los sentimientos mediante el dibujo. Como usted acaba de mencionar, nosotros llevamos un programa, creo que la escuela básica, de nivel básico, lo lleva, que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Este Programa Nacional de Convivencia Escolar surge a partir de las necesidades que tenemos como sociedad y el vínculo como gestores morales que hoy tiene la escuela. La escuela es un gestor moral que brinda o que debe de brindar a los mejores ciudadanos para nuestra sociedad, para nuestro México. Lo que hacemos en este programa, pues, es básicamente generar diversos talleres con padres de familia, con alumnos, en el día a día, en las asignaturas de formación cívica y ética y educación socioemocional. Estos talleres lo que llevamos es realizar prácticas didácticas para que los alumnos demuestren sus sentimientos, pero además sin afectar el daño moral hacia otros. Pues cabe recalcar que esta actividad a nosotros nos fortalece, porque bien lo decía la señora Alicia, hay situaciones que muchos profesores a veces desconocemos por el día a día de nuestros alumnos, por el contexto social. Si bien estamos en un contexto social muy rico en esencia moral, porque hoy nuestros alumnos estamos, bueno, primero el paisaje es espectacular, enfrente de los volcanes, eso nos da una característica a nivel nacional, porque hoy brindamos estudiantes con esa calidad moral y el respeto hacia la cultura, hacia la biosfera que nosotros tenemos aquí, el respeto hacia ellos mismos. Por dar un dato preciso, la escuela Quetzalcóatl pues tiene alrededor de 150 y tantos alumnos, que todos los maestros nos dedicamos día a día a fortalecer esas prácticas de la convivencia escolar. Y además de la zona escolar, el profesor Julio César Valencia pues hace un hincapié de que nosotros los docentes debemos ser los primeros que cambiemos a nuestra sociedad dentro del aula. Dentro del aula se puede hacer muchísimos cambios a nuestra sociedad, pero la mejor aportación que le podemos dar a un alumno no es tal vez que sepa una operación matemática, sino que sepa valorar, convivir, respetar a los seres vivos y, por supuesto, vivir en una convivencia familiar sana. Y sí es cierto, la telesecundaria Xochitlcingo, si ustedes no la conocen, visítenla, tiene en panorámica los volcanes frente al patio donde los niños conviven diariamente, pasan, transitan, toman sus clases, tienen un huerto, tienen un comedor y una cocina, tienen su sala de cómputo y pues una planta docente muy comprometida junto con su directora, que eso es lo que pues también motivó y logró la realización de este proyecto como sede en ese espacio, ¿verdad? Y bueno, también la motivación de que vienen más proyectos ahí para estos públicos, que pues como comentaba la maestra Hilda, es más complicado por muchas circunstancias, tanto económicas, de la zona, traslado del costo de los transportes, que ellos accedan a una galería, a un museo, a otra actividad artística fuera de la zona, ¿no? Efectivamente, yo creo que qué importante es que haya esta vinculación con artistas, con gente muy preparada y que acerquen a nuestros niños esa oportunidad de crear y de crear por su misma conciencia, por ese convivir. Ciertamente, lo que decía el profesor, a nivel básica está este programa que tenemos que seguir manejando, y yo creo que no lo podríamos hacer sin el apoyo de los papis. Hoy de verdad reconocer ese gran interés que tienen, pues yo creo que una gran cantidad de papás, sabemos que muchos de ellos por su situación de trabajo pues no pueden estar tan cerca de la escuela, pero que sí se acercan a sus pequeños en la tarde, en la noche, cuando regresan de laborar, a preguntarle, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo te fue? Pero qué tan importante es, ¿cómo te fue hoy? Porque ese será tu mañana. Claro, y además también son una realidad del aquí y el ahora. No solo son el futuro, son aquí, el presente de todos nosotros, ¿verdad? Pues, señora Amber, agradecemos también que nos haya acercado a la primaria Benito Juárez. Brevemente, antes de concluir este corte, me gustaría conocer su motivación por la cual usted se involucró en esta gestión. Buenas tardes, pues yo lo hice por mi pequeña. Tengo una pequeña que asiste a la escuela primaria Benito Juárez de Atlautla, y pues va en tercer año, y hoy en día ya la tecnología los está abarcando bastante, y yo no quiero que se centre en esos aparatos, que hoy en día pues ya los niños de 6 años, 7 ya tienen un celular mejor que el de un adulto, y pues eso no puede ser posible. Yo quiero que mi niña pues aprenda, que sea culta, que tenga valores, que aprenda mucho más que lo básico que le enseñan en la primaria, ¿no? Y pues yo estoy muy agradecida con usted por la amistad que tenemos. Gracias. Y pues esto es, se me hace algo maravilloso, la verdad, el poder acercarnos y acercar a los niños a este gran proyecto que ustedes tienen para ellos. Pues es nuestro compromiso, nuestra salida también del trabajo creativo, que no se puede quedar guardado en el cajón sin que nadie lo mire, sin que nadie lo disfrute. Y pues principalmente para ellos, ¿no? Que son un público muy, pues a veces desatendido por los adultos, que estamos siempre en el trajín de la sobrevivencia o de otros intereses. Y pues para ellos también se pensó, para los padres de familia, las instituciones involucradas, pues que estemos todos en un bienestar común, ¿no? Independientemente de la edad que tengamos, pues sí, pues es un logro y una satisfacción que además el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que es una instancia federal de cultura, pues nos haya dado también este apoyo en esta gestión y que pues nos dio la puerta abierta para continuar con esto, ¿verdad? Con esta labor realmente comunitaria que nace de la iniciativa de los ciudadanos, que son ustedes, y que bueno, las instituciones en que ahorita son nuestros anfitriones de esta gira dibujística de la maestra Patricia Enríquez Bremer, pues también están comprometidos al 100% e involucrados y con ganas de, nos quedamos con ganas de seguir, ¿verdad? De traer otros artistas a participar con los niños y a participar con la comunidad. De esto vamos a continuar hablando regresando del corte. Tomamos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, la voladora radio, radio comunitaria, la voladora radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio La Panoaya, colonia centro, Amecameca de Juárez, estado de México. Radio comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. Esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En la Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. Estamos aquí nuevamente en el programa Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, esperando sus comentarios al WhatsApp del programa, al 5514-877371, y bueno, celebrando esta gira dibujística de la maestra Patricia Enríquez Bremer, y bueno, también celebrando que hemos los aquí presentes propiciado este proyecto en tres municipios del Valle de los Volcanes, que es Ayapango, Xochitlcingo y Atlautla, dirigidos a un público infantil. Y nos hemos involucrado los artistas, los profesores. Y aquí nuestro Roberto Leonel nos va a compartir, me gustaría escucharte, te vi hoy trabajando muy involucrado con tus alumnos. Quiero decirles que los jóvenes hicieron dibujos murales, realmente atendimos a 170 niños hoy de la telesecundaria, primero, segundo, tercer año de secundaria. Ayer fueron cerca de 30 niños en la Casa de la Cultura de Ayapango. Ya parecemos récord Guinness, pero la verdad es que llevamos 200 y en la primaria Benito Juárez nos esperan 1,200 niños. 600. Ah, bueno, ya, para poderlos atender, ¿verdad?, en tres días con este proyecto que pues nos está uniendo en el sentido de la convivencia cultural. Y pues estos jovencitos, estos niños estuvieron hoy dibujando, armando sus papeles de gran formato, de entre 7 metros y 4 de alto, haciendo una obra colectiva, colaborativa, que también el mensaje que nos deja Patricia Bremer es que hay que aprender a trabajar en equipo y hay que aprender a aceptar las diferencias de los demás. Por ahí Alicia tenía unos textos en donde dice que las diferencias nos hacen crecer y el respeto también nos hace evolucionar, ¿verdad?, como personas, como ciudadanos. ¿Cómo te sentiste, Roberto, y en esta experiencia en tu escuela? Pues muy afortunado de que hoy nos visitaran, de compartir esa experiencia con la maestra, pues que vimos el ritmo de los alumnos. El ritmo fue distinto, fue cambiante, y fue, nosotros le llamamos en las instituciones educativas el rapor. El rapor es esa convivencia, cuando ese valor de confianza que le dan los estudiantes a alguien más que llega. El rapport se tiene que dando mediante un andamiaje correcto. Ese andamiaje correcto obviamente lo dieron ustedes, nuevamente gracias por esa encaminación hacia el arte. Los alumnos los sentí muy libres de dibujar lo que ellos realmente piensan visitar, imaginan que es así, por ejemplo, el mar, el volcán, esta cercanía de mostrar sus sentimientos, pues yo me sentí con esta alegría de poderlos ayudar, de decirles, ¿saben qué, jóvenes? Por favor, vamos a entrarle a detalle. Y más aún cuando escucho a la maestra Patricia, cuando nos genera ese sentimiento de confianza para que nuestros dibujos hablen. Y esa forma de demostrar, de decirle a un alumno que está, cabe mencionar, una etapa difícil, porque está dejando de ser niño, preadolescente y hacia una adolescencia. En esta etapa que nos corresponde a nosotros como telesecundaria, entre de 12 años, 11, hasta los 15, 16, entonces es una etapa difícil. Es una etapa difícil que un alumno se te acerque como maestro, y más aún que se te acerque como foráneo maestro, para poderte pedir ayuda, para mostrar sus sentimientos. Y es una gran ventaja que nuevamente les quiero agradecer, porque nuestros alumnos mostraron su sentir. Y no solamente fue algo pequeño, fue ya en un mural y en una forma colaborativa. Cuando encontramos alumnos de diversas características emocionales y culturales, hay que decir que la aculturación que nosotros vivimos y damos día a día, que es la retomación de hábitos, de formaciones, de pensamiento ideológico con base a las asignaturas que tenemos, pero esa desculturalización que se da con algo ambiguo que a lo mejor desconocen de casa o desconocemos de la sociedad, y reafirmamos, hoy reafirmamos que la cultura es un transporte a la imaginación y a una sana convivencia, a una sana forma de demostrar a la sociedad, a nosotros los maestros, nuestro gran sentir. Entonces, yo me sentí muy alegre, contento, mis demás compañeros, pues creo que lo vimos, somos una planta docente de 10 maestros, junto con 9 maestros, docentes frente al grupo, una directora que nos sentimos muy a gusto, cada uno de mis compañeros, pues estábamos platicando entre todos en el receso escolar, donde se menciona que necesitamos más talleres de estos, más talleres dedicados a estos a los alumnos, pero sobre todo también a los docentes. Nosotros también los docentes necesitamos ese taller, aprender de las artes plásticas, de las artes lúdicas, de las artes visuales, que a lo mejor tenemos un conocimiento empírico, ¿sí? Porque llevamos a la praxis algunos talleres, como por ejemplo tenemos el taller de banda de marcha, donde los alumnos aprenden a tocar de forma empírica. Ajá, en forma empírica se les enseña cómo tocar un instrumento, nuestra banda de marcha, que cabe recalcar, hoy hay que aprovechar el espacio de mencionar que somos la única telesecundaria a nivel del Estado de México que tiene su banda de marcha. Entonces, pues eso pues nos alienta, y no solamente caemos en esa zona de confort, sino de seguir superándonos, tanto generar una mejor confianza ante la sociedad, para que se acerquen a la escuela, pero también nosotros nos llevamos un gran compromiso. Y ese gran compromiso es, hoy lo viví, hoy siento que mis compañeros también lo vieron, es tratar de encaminarnos más al arte. Y esta forma de crear GIFs personalizados, agradecerle profundamente a la maestra Patty, que nos brinda esa oportunidad de estar así, al toque con la cultura, y eso pues nos enriquece bastante. Pues sí, fue muy gratificante ver a los profesores que en este gran papel gigante, a diferencia de lo que se hizo ayer en Ayapango por las diferencias de edades, y cada sede tiene un perfil distinto, sí eran hojas de papel gigantes de 7 metros por 5 de alto, y los profesores estuvieron ahí dibujando con sus alumnos, involucrados en una acción lúdica, ¿no? Totalmente borrando edades, borrando fronteras de todo tipo, simplemente era la acción del arte y la cultura. Y bueno, pues como bien dices, a partir de un GIF tomado con cuadro por cuadro con el celular, que comentábamos aquí con otro invitado, que bueno, el uso de la tecnología lo tenemos que administrar justamente en nuestra convivencia cotidiana, porque es una gran herramienta de trabajo y un recurso también, a veces algunos para vivir, sobrevivir, pero también saberlo administrar sanamente, como comentas tú que llevan ahí este programa en la telesecundaria, porque necesitamos espacio físico con nuestra familia, con nuestros seres queridos, ¿no? Y bueno, Patricia nos mostró cómo con un celular podemos hacer incluso hasta una película, un documental cuadro por cuadro, a partir de materiales pues muy sencillos, muy humildes. eso es una de las cosas más bonitas, es saber que a partir de un mural hecho de papel revolución, que es con el que se hace el periódico, la gente puede dibujar, y si tomamos una foto de cada rasgo, cada dibujo que van haciendo, vamos a hacer una animación. Y sobre todo lo que es muy interesante es la parte, que es como la parte creativa de la gente, donde la gente se desenvuelve, porque es muy, cuando tú llegas, a veces la gente ve como diciendo, ¿y qué me va a decir? ¿O qué quiere, no? Y lo que es bellísimo es ver cómo poco a poco los alumnos, los maestros, todos se van integrando. Y realmente me fascinó la manera en que se integraron también, porque de repente uno de los problemas que yo veo mucho en el dibujo es que nos enseñan a hacer dibujos miniatura, y el dibujo no es una miniatura, el dibujo es sumamente expandido, se puede utilizar el cuerpo entero para poder dibujar, ¿no? Y algo que más también quisiera dar un agradecimiento gigantesco, porque esto sería absolutamente imposible sin el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Gracias, gracias, gracias de veras por hacer esto posible. Y a todos los maestros, las escuelas, Angélica, que increíble gestora, verdaderamente, qué proyecto. Y a todos los involucrados, porque los alumnos también están involucrados. Los alumnos pueden hacer un lugar padre o una pesadilla en una clase. Perdón que lo diga así. Claro, y ahora con esta herramienta y conversando con ustedes, conociendo las instalaciones en que ustedes laboran, en que ustedes también son gestores, educadores, pues tienen una herramienta más, ¿no? Por ejemplo, los niños de la telesecundaria que ya cuentan con una sala de video, pues ahora dicen, en lugar de estar bajando GIFs de la red, ellos mismos están creando sus propios GIFs, sus propios pequeños documentos. A partir de sus dibujos, de su mano, de su mirada, pues incluso pequeños documentales que estuvimos haciendo ahí, y evidentemente con la asesoría de todos ustedes, por lo menos estos 800 niños que estamos atendiendo esta semana, de lunes a viernes, que es cuando termina la gira de la maestra, pues son niños que tienen una experiencia distinta a su realidad en estas últimas semanas, y que para nosotras también es significativo. Y espero que también para ellos, ¿verdad? Sí. Pues, señora Amber, usted, que también es de por allá, de Atlautla, pues que nos acercamos más allá de la amistad, en el sentido de, bueno, cuando yo llegué aquí al Valle de los Volcanes sin conocer a nadie, pues fue de las pocas personas que fue cordial conmigo, que siempre atendió mi conversación. Y de ahí pues fuimos creciendo en esta amistad que ahora se reditúa en un proyecto productivo para la comunidad. Así es, pues como le digo, la situación en la que nos conocimos pues fue pues afortunada para mí. Tener amistades, bueno, mi papá me decía que tener amistades cultas era bueno para uno, ¿no? El poder extender una plática con una persona así pues es interesante, porque hoy en día ya nadie atiende a las personas con amabilidad, ya no tienen ese respeto hacia las personas, pues no sé, que necesitan ayuda, ¿no? Y pues como le digo, muy agradecida con usted, la amistad, el apoyo que nos da, y pues ¿qué más le puedo decir, la verdad? Pues que es mutuo el agradecimiento, pero esto sirve de motivo, de pretexto, para que también otras escuelas que nos están escuchando, otros padres o madres de familia, otros directores de otras sedes educativas, se puedan acercar al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida y pues generar proyectos con diferentes perfiles de acuerdo a su sede, porque aunque es una gira con un concepto que es el dibujo y los cortos de animación, ustedes ya iremos presentándoles nuestros resultados por la red, se darán cuenta que pues son distintos porque aunque están involucrados en el mismo concepto de la enseñanza, la educación y la cultura, los perfiles son diferentes, y eso a qué atiende, pues bueno, a que todos los seres humanos somos distintos, y eso hace único un lugar, ¿no? Como comentaba el profesor Roberto Leonel, eso es la identidad, eso es la cultura, ¿no? Tener un vas generando un perfil de acuerdo a tu contexto, y eso es lo que te va dando la identidad. Regresando del corte, vamos a concluir esta conversación con todos los aquí presentes, y bueno, sin olvidar que recibimos sus comentarios al WhatsApp del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, 5514-877371. Un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. De Federico a Federico Nietzsche. De Paquita de Barrio. Me estás oyendo, inútil. A Frank Zappa. De Amecameca, Rosco. A Amán, Jordania. De Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín al Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues ya casi para cerrar nuestro programa hoy con estos testimonios del proyecto de Iniciativa Ciudadana, profesores, alumnos, padres de madres de familia, quisiera irme con un testimonio, espero que todos pasemos, antes de que nos dé tiempo, ¿no? Agradecer a la profesora Carla Isabel Castillo Martínez y al profesor Felipe García Martínez, que pues nos están haciendo el favor de grabarnos para tener un testimonio que celebrar el día de mañana. Sí, bueno, por parte de Casa de Cultura de Ayapango, queremos hacerle un agradecimiento muy especial al presidente René Martín Velázquez Soriano, pues, por todo el apoyo para poder llevar ese tipo de talleres a Casa de Cultura. Y abrazo también a Fernando Santandreu, que fue el contacto que nos puso con ustedes para hacer ese tipo de talleres y llevarlos a Yapango. Y pues yo creo que a veces lo que necesita uno es un empujoncito, ¿no? Y yo creo que próximamente estaremos llevando más. Pues Pues en el caso de la Escuela Benito Juárez, agradecerle primeramente a ustedes, la maestra Patricia, maestra Angélica, a la señora Amber, que fue nuestra vinculación con ustedes, y ante todo a cada uno de los padres de familia, a cada uno de los niños que le están esperando con ansiedad, a cada uno de mis compañeros profesores, porque el coordinar a varios niños es sumamente importante y el motivar al padre de familia. Mi reconocimiento y agradecimiento para toda la gente que está con nosotros. Bueno, pues de parte de la Telegeneradora Quetzalcóatl, agradecimiento primero a la señora Alicia por esta gran gestión, a usted, maestra Angélica, la maestra Patricia, a todos los compañeros maestros, agradecerles esta gran labor, en especial a la profesora Clementina Xolalpa Molina, directora de la institución, y al profesor Julio César Valencia Juárez, supervisor escolar, y aprovechando un saludo hasta San Francisco, Zacacalco. Muy bien. Pues muchas gracias, Angie, muchas gracias, Patty, muchas gracias a todos los que hoy estamos aquí. Yo les decía y les comentaba, ¿no? Tal vez podemos tener muchas ganas de hacer y desarrollar este tipo de proyectos, pero como hoy lo comentaban y lo vivimos con los niños, el trabajo en equipo, ¿no? Y agradezco la participación también de todos, el esfuerzo de todos, de poner esa semillita, ese grano de arena, para que proyectos como este se desarrollen. Y pues también, ¿no?, la invitación a los demás padres de familia, demás escuelas de otros municipios, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos como sede del FONCA con Angie, donde pues podemos obtener, llamar estos recursos para impactar, ¿no?, nuevas generaciones como padres de familia. Y muchas gracias. Pues yo, antes de concluir, quiero darles gracias también a los niños que no están presentes, pero que con sus trabajos son el testimonio de este esfuerzo también. Pues agradecerle a nuestra directora Hilda por no rechazar mi oferta, y espero que no sea la primera ni la última vez que tengamos un proyecto así en nuestra escuela, en nuestra comunidad. Y pues yo quisiera que todos los niños pudieran aprovechar esto, pero pues es a veces un poquito imposible. Y pues igual a usted, señora Angélica, agradecerle su amistad y el apoyo. Bueno, yo quiero dar un agradecimiento muy especial al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que hizo posible todas estas actividades que fueran gratuitas, no lucrativas. Muchas, muchas gracias, porque se necesita mucho esto para que todo el mundo tenga la oportunidad de tener las mismas opciones. Pues, gracias a todos los involucrados, los niños presentes, los profesores que nos apoyaron en todo este trabajo con ellos. Y pues los despido con la frase de Patricia Enríquez Bremer: vemos pero no miramos, oímos pero no escuchamos, tocamos sin sentir, vivimos sin percibir nuestro mundo. El dibujo, nuestra voz interna, cortos de animación. Gira dibujística de Patricia Enríquez Bremer, creadora artística 2019 del Sistema Nacional de Creadores de Arte, febrero 2020, Valle de los Volcanes. Día 17, Casa de la Cultura de Ayapango con el ensamble Akiahuatzin. 18 de febrero, Telesecundaria Quetzalcóatl, ubicada en el municipio de Xochitlalco, en la delegación de Xochitlalco. 18 de febrero, hoy aquí, les agradezco su presencia en el programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, que estamos transmitiendo por el 97.3 FM y la www.lavoladora.org. Y ya para finalizar este gran entusiasmo de todos, su agradecimiento, 19, 20 y 21 a la primaria Benito Juárez, ubicada en el municipio de Atlautla. Enhorabuena y pues mucha felicidad visual a todos. Gracias. No olviden sus comentarios al WhatsApp de Estás Igual en el Sendero de la Luna, 5514-877371, y visitar la página web de la radio, www.lavoladora.org. ¿Algún comentario que nos deja más tiempo nuestra operadora? ¿Alguien que quiera mandar un saludo allá a Veracruz, la profesora? Hola, está Veracruz, un saludote. Un saludote, también estuvo muy, hoy muy trabajadora con los alumnos, profesor. ¿Todos son de aquí de la región o viene alguien de fuera? Aparte de mí, que yo soy, Alicia viene de Cuautla. Tenemos inscripciones en Xochitlalco, estamos en semana de inscripción para que nos visiten y se inscriban por ahí. Nuestra dirección. Bueno, pues que tengan una linda tarde. Aprovechemos.